Minerva Estación Abierta, un programa con orgullos tapatíos. Hablaremos de la historia, pero también de actualidades y futuros, y de música y de arte y del buen vivir. Conducen sus servidores José Luis Almanzor Plasencia y Margarita Morales. Aquí estamos y estamos bien. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio Cartón, en la calle de Pavo 201, despacho 10, que es la sede precisamente de esta cabina desde donde estamos transmitiendo a todos ustedes. Aquí en el meritito barrio del Carmen, en el precioso barrio del Carmen. Fíjate, querido auditorio, el barrio del Carmen en su tiempo fue el barrio más linajudo, como dicen los viejos cronistas de aquí de la ciudad de Guadalajara. Todavía hay algunos vestigios de casonas que atestiguan ese esplendor del barrio del Carmen. Para no nombrarles simplemente la capilla, no la que conocemos actualmente, sino la que fue derrumbada allá en las batallas de los liberales y los conservadores en las épocas juaristas, que era una capilla verdaderamente extraordinaria en su decoración, sobre todo. La capilla que actualmente conocemos aquí en el Templo del Carmen, pues es una capilla que es muy digna, hermosa, si desde otro punto de vista, pero que nada tiene en comparación con la capilla original. Y ahí está el viejo exconvento del Carmen, magníficamente restaurado, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos apenas entrando aquí y me estoy desviando de los temas, que es el puro saludo. Les habla su amigo José Luis Almanzor Plasencia y tengo de verdad, mucho gusto en acompañar a Margarita Morales García, que aquí está para saludaros a ustedes. Margarita, de verdad te lo agradecemos muchísimo. Yo en lo personal, el hecho de que estés aquí conduciendo este programa Minerva Estación Abierta. Gracias, buenas tardes auditorio. Y bueno, pues agradecida de que cada día se ve que hay más auditorio, ¿no? Están al tanto del programa, se oye, se escucha. Bueno, ahí dejan sus mensajes, así es que esperamos su participación de todos. Y bueno, pues que estén al tanto, ¿verdad? Que estén al tanto. Además, ese es un programa tranquilo, es un programa que jugamos, es un programa lúdico, sin que pierda un cierto rigor en los contenidos, que es la marca de la casa de Aluna Almanzor Plasencia o José Luis Almanzor Plasencia, como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos. Yo en lo personal, pues ya les digo, estoy feliz por, en primer lugar, por acompañar aquí a Margarita Morales y aquí en los controles, pues al ingeniero Pavel, nada más y nada menos. Ahorita salió un gritote, ojalá que lo ecualice ahí muy bien, ¿verdad? Sí. Tan emocionado estaba porque Pavel está en los controles, que desde hace mucho no lo teníamos, que disfrutábamos igualmente a este Patricio, Patricio Jacobo Patricio Monraz, ¿verdad? ¿Dónde está Jacobo? Está en la rueda. ¿Y no está tu papá? No la mueles. Bueno. Estamos aquí dialogando desde la cabina de Radio Cartón, como les digo, aquí transmitiendo desde la calle de Pavo 201. Mira, vamos a tener un programa bien agradable. Vamos a hablar mucho de la comunidad Estamos Bien. Tú sabes que en los últimos meses me he dedicado precisamente a colaborar, a encabezar este grupo de personas altruistas, personas que tienen muchas ganas de vivir, muy optimistas, con mucha fe, que componen precisamente la comunidad Estamos Bien. Como su nombre le indica, estamos bien, pero ¿sabes qué, Margarita? Podemos estar mejor, y de eso se trata esta comunidad, de lograr una plenitud en la vida desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista espiritual, cultural, ¿eh? Entonces tenemos diversos talleres que vamos a ir indicando en el transcurso de este programa las diversas facetas que componen las actividades de esta comunidad Estamos Bien. Vamos a tener un tema histórico, vamos a hablar un poco de las cantinas, que siempre resulta un buen tema, por todo lo que implica una cantina, que en mis viejos tiempos yo decía que era casi casi el paraíso, ¿verdad? Así sí, como diría Luis Espota en su novela. vamos a hablar un poco de las cantinas, antiguas de Guadalajara, pero verdaderamente antiguas. No que La Fuente y que La Iberia, no. Las cantinas anteriores a esa generación. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la importancia que tiene en la salud del ejercicio físico y vamos a hablar de Guadalajara y sus asegúnes y sus autoridades y sus errores. Y luego vamos a estar muy al pendiente, querida Margarita, de cómo van las Chivas. Ahorita van a jugar a las 7:30 ya en Toluca, fíjate, la semifinal de la Liga MX. No, pues arriba las Chivas, ¿no? Arriba las Chivas, aunque arriba pierdan. Guadalajara. ¿Y qué? Soy Chiva y qué, decíamos cuando yo era más joven que ahora. Entonces pues vamos a estar al tanto de ese programa y tenemos otras cositas. Ojalá que estén al tanto de nosotros. Diles los puntos de contacto para que estén ya llamándonos. Por favor, el Margarita. El teléfono es el 38-12-7606 y el teléfono celular es el 333-1760-399 y la página www.radiocartón.com. Y el WhatsApp es el mismo del celular, 333-1760-399. Esperamos su participación. Ojalá que nos ayuden a llevar este buen programa. Este programa es interactivo, este programa somos democráticos, para utilizar una palabra así perteneciente a la política, a la sociología. Somos democráticos y nos gustaría mucho que opinaran todos ustedes si les gusta este programa, que yo creo que sí, porque estando aquí al uno en el micrófono es una garantía de diversión y de pasárnosla bien en este programa, ¿verdad? Sí, también me gustaría saludar a los grupos del Face. Yo te voy a dar oportunidad que los saludes de mano, si tú quieres, y de uno por uno de los integrantes. ¿Cuántos integrantes tienes sumando todos los grupos? Pues andan como unos 17,000. Fíjate, 17,000 de mano, ni Peña Nieto en sus mejores tiempos, seguidor. ¿Verdad? Bueno, pues saludamos al grupo Minerva Estación Abierta, al grupo Amo a Guadalajara, para convivir y compartir y bueno, pensamiento, pues, una pluma. Un pensamiento, una pluma, y yo le voy a agregar un grupo que yo sé que me están oyendo muchas personas y que hemos logrado una buena identidad o identificación, para mejor decir, allí en la fabulosa colonia Colfresh. Ahí vivo yo. Sí, muy bien. En la Colfresh. Un saludo a todos esos seguidores que diario me leen los mensajes. Estamos en contacto y que los he ido conociendo poco a poco, y la verdad fuera de todo exageración, son personas con ganas de vivir, con ganas de trabajar, con ganas de ser mejores. A todos los de la página de Comunidad Colonia del Fresno, o como yo le digo, Colfresh, muchísimas gracias por todo su apoyo. Espero que estemos más en comunicación y más juntos. La comunidad Estamos Bien no tiene otro objetivo más que servir a los demás. Yo tengo una línea, yo tengo un punto que me ha servido mucho, que sé perfectamente que estamos en este mundo para servir a los demás. En la medida que les sirvamos a los otros seres humanos, vamos a vivir en mejor armonía, ¿verdad? Entonces, el instaurar la comunidad Estamos Bien precisamente en la colonia, en la Colfresh, es con el ánimo de servir a todos, ¿verdad? Vamos a enumerar más adelante todos los servicios que estamos ofreciendo, todo mi estado de ánimo que está por las nubes, más allá de la atmósfera. Entonces estoy muy feliz y estoy muy agradecido con todos, con Dios, contigo principalmente, si hablamos de humanizar los agradecimientos, por estar en este estado de ánimo de gracia, muy a gusto, con un poco de calor, pero mira, el calor lo llevamos desde siempre en el corazón, así es que suban los grados aquí en el ambiente, pues no me causa más que aumentar esa calidez que tengo, que me caracteriza y que tú también tienes, claro. Margarita. Ya estoy hablando demasiado, nada más voy a indicarles que tenemos en la parte musical nada menos a una cantante tapatía, a la ojiverde, Estela Núñez, o Estelita Núñez en sus viejos tiempos. Estelita Núñez empezó a cantar de niña, por eso se le quedó mucho tiempo el nombre así en diminutivo de Estela, Estelita. Cantaba en todos los festivales habidos y por haber, y después tuvo la oportunidad de que su voz madurara un poquito, todavía adolescente, una voz llena de matices, estarás de acuerdo, de un buen vibrato, y una gran capacidad, sobre todo, que eso es lo que se le admira a Estela Núñez, una gran capacidad interpretativa. Porque ella puede cantar ranchero, o balada, o pop, o con banda, o sin banda, y le da el sabor a cada uno de ellos. Una gran capacidad para saber de ritmos, de colores, de alegría o de tragedia amorosa. Vamos a tener a esa gran cantante en tapatía, como les digo, Estela Núñez, que todavía por ahí anda girando y canta bien, ¿eh? Sí. Canta bien, una tiene gran... Tiene todavía su buen público ahí. Tiene su buen público, Yo te voy a contar aquí una cosa. Yo, uno de mis más bellos sueños de toda mi vida es haber soñado con Estela Núñez. Sí. Y soñé que me había invitado a una gira y que nos fuimos de gira, ¿no? Ella y yo en un remolque muy a gusto. No, pues sí que fue un buen sueño. Fue un buen sueño. Así que dije, ¡ay, qué padre sueño! ¿No? Uno de los mejores sueños. Y es porque había visto un programa en la mañana de ¿cómo se llamaba aquel señor que llevaba esos programas? ¡Ay, se me olvida el nombre, pero me voy a acordar al ratito! Y salió de invitar a Estela Núñez, entonces yo creo que me fijé en la mente y en la noche desarrollé, nomás que el protagonista ahí era yo, ¿no? Era un programa con matutino, que todavía por ahí el locutor de Toluca, por cierto, ahí anda, junto con Juan Dosal y junto con Amelia, no, Amelia era la película en que terminó, Lourdes Guerrero, la del temblor. Ay, no me puedo acordar, estoy haciendo perorata para acordarme. Bueno, vamos a tener a Estela Núñez y vamos a cantar todos aquí sus grandes éxitos, aquí con la ayuda del ingeniero Pavel, ¿verdad? Todo eso vamos a tener en este programa que se llama Minerva Estación Abierta y que con mucho gusto lo transmitimos de esta hermosísima ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué te parece? Muy bien, empezamos. Más bien, escuchemos la canción. ¿Quieres ya que entremos con Estela Núñez? Pues de una vez, ¿no? De una vez, ¿verdad? Para emocionarnos. Pues sí. ¿Qué te parece su primer gran éxito? Su primer gran éxito, Margarita. Fíjate, voy a recordar un poquito. Estela Núñez, cuando empezó ya a tener la voz que tiene, un poco más delgada quizá por joven, dobló en una película que se llamaba Sor Yeye, dobló a una actriz que debutó precisamente en esa película, una actriz mexicana, obviamente, le dobló la voz. Era Sor Yeye. Ay, traigo una memoria, pero un poco dispersa, que no recuerdo. Aguirre, ¿cómo se llamaba? Elsa Aguirre. No, Elsa Aguirre, no. Está Hilda Aguirre. Hilda Aguirre y Enrique Guzmán, desde luego. Fue una película producida por señores de España y escogieron a Guzmán porque Guzmán tenía buen cartel en España. Guzmán fue el rockero en español primero que hubo y le copió el mismísimo Sabina y el mismísimo Miguel Ríos. Y bueno, lo contrataron para esa película. El chiste es que Estela Núñez prestó la voz a Hilda Aguirre para que cantara las canciones de Sor Yeye. Después tuvo una indiscreción precisamente Enrique Guzmán y dijo, no, bueno, Hilda Aguirre no canta ni en el baño. La que canta esas canciones con esa dulzura, esa calidad de voz, es una cantante nueva que se llama, dijo Guzmán, yo recuerdo muy bien, Estela Núñez. Y cantó. Y su primer gran éxito es el que vamos a poner con ayuda inconmensurable del ingeniero Pavel, vamos a poner Una lágrima por tu amor. ¿Qué te parece? Un gran éxito, un gran éxito de Juan Gabriel. Una lágrima. Exactamente. Tú ya estás adelantando vísperas y vamos a escuchar esta la noche. No, Núñez, no se vayan, aquí estamos, vuelvan, vamos a seguir, vamos a tener un programa como ustedes escuchan, bien, bien a gusto, bien tranquilo, bien feliz, pero por lo pronto vamos a echarle la lágrima con Estela Núñez. No se vayan, volvemos, ese es tu programa Minero Estación Abierta y Pavel, por favor, aquí nos vemos. De existo, pero ya no vivo más. Una lágrima por tu amor. Qué bueno que están aquí, ese es el programa Minerva, Estación Abierta, y acabamos de escuchar nada más y nada menos que a Estela Nuis. Andamos medio romanticones, ¿verdad? Romanticones además de los años 60, nada menos. Ya recordé dónde vi a Estela Nuis, sí. Que en la noche la soñé. Memo Ochoa, nada más y nada menos. Un programa que ese sí no me acuerdo ni por asomo. El nombre del programa, pero era Memo Ochoa. Duró varios años, ¿no? Sí, duró muchos años. Buen conductor. Estaba Lourdes Guerrero, que ya murió. Estaba Juan Dosal, la vieja gloria del fútbol de Toluca, precisamente. Y estaba Mariví, María Victoria Llamas, Mariví, que estuvo aquí en Guadalajara, que yo la conocí en Guadalajara. Que era hermana de aquella, ¿te acuerdas de aquella niña de la película Los Tres Huastecos que decían a Tucita? Sí, sí, la recuerdo. Que tenía unos dientotes ahí, sí. Como tú comprenderás. Sí, así. ¿Verdad? Precisamente esa era la Tucita. Y Mariví, María Victoria Llamas, que es hermana del actor Llamas. Las telenovelas del Canal 3. Ah, muy bien. María Victoria Llamas, de verdad, es una de mis personajes, de mis entrañables amigas, inolvidables, por toda su calidad humana, por todos sus conocimientos, y que desgraciadamente falleció a una edad relativamente joven, de cáncer, de terrible cáncer. Vivía aquí en Guadalajara, posteriormente precisamente la llamó Memo Ochoa para el programa ese que estamos comentando, en donde salió Estela Núñez, y este programa se me van puras anécdotas, y qué bueno, ¿verdad? Vamos a hablar, si te parece, ayúdame, de Comunidad Estamos Bien. Como les adelanté en el segmento anterior, Comunidad Estamos Bien, somos un grupo de personas constituidas en una asociación civil que precisamente se llama así y que tiene como fin comunicarnos, estar con las familias, estar con las personas, procurar sacar lo mejor de ellas a través de la capacitación, a través de diplomados, a través de conferencias y una cosa muy importante, Margarita, a través del arte y la cultura. ¿Qué te parece? Pues sí, muy interesante, porque aparte de que aprendes, pues ahí mismo te puedes encontrar con quien compartir, ¿no? Inclusive hasta amistad, ¿no? No, pues de eso se trata, ¿no? De aglutinar personas afines para que se sientan como una familia, ¿verdad? Y tenemos una inclinación, desde luego por mi condición de pertenecer a ellas, a la tercera edad, ¿verdad? Tú sabes que la tercera edad se inicia en los 60, es decir, cuando tú cumples 60 años, cuando los seres humanos arriban a los 60 años, se le dice la edad dorada, la tercera edad. Yo precisamente hace 9 años que cumplí los 60 años, yo decidí dedicarme en gran parte a ese segmento importante de la sociedad. E ideé una fórmula que fue precisamente a través de la cultura, a través de la amistad, a través del optimismo, a través de la alegría. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra cultura, no alejarnos de la familia, establecer vínculos de afectividad. Todo eso es la comunidad Estamos Bien. Nosotros tenemos nuestra sede precisamente en la calle de Encino número 1335. ¿En qué colonia? En la Colfresh, nada menos, ahí en la gloriosa colonia, misma colonia. En la Colfresh, o sea, en la colonia del Fresno, ahí entre las calles de Fresno, tú sabes, la calle de Fresno, sí, es la principal ahí en la colonia Colfresh. Comercial, por cierto. Y la calle de Ciprés. Ahí estamos. También ahí tenemos la librería en la colonia. Ah, bueno, pues son cosas mayores que vamos a hablar un poquito más. Ahí tenemos, mira, cada segundo viernes del mes tenemos una conferencia ahí precisamente dirigida para los adultos mayores. Y ahí tenemos espacio para, ¿qué te gusta? Platicar, tomarnos un café, tomarnos una copa de vino, ligerón o si quieren vodka o lo que ustedes quieran. Y luego tenemos música, tenemos la convivencia que hacemos. Cada segundo viernes de cada mes a las 7 de la tarde, a las 5:30 de la tarde, tenemos esa convivencia con las personas de la tercera edad, de la edad dorada. Y como tú adelantaste muy bien y muy oportuno, en la comunidad Estamos Bien, en nuestra sede, en Encino número 1335, pues está la librería Minerva Fresno. La librería Minerva Fresno pues pone a su disposición no únicamente los habitantes de la colonia del Fresno, sino de todos los de todas las personas que les gusta leer, una pequeña librería, libros selectos. Vamos a ir creciendo, yo confío, a ver si don Sergio Fong nos fía algunos libros para llevárnoslos allá. Y bueno, tenemos una pequeña galería donde ponemos a la venta algunos cuadros, arte plástico, y luego tenemos una cosa muy importante, que también tenemos artesanía. Artesanía que está a tu cargo, pues tú coméntales, Margarita, mientras le doy un buen trago a esta cerveza exquisita. Sí, pues bueno, ahí tenemos pulseras y collares, llaveritos, pues para que vayan ahí a comprarse un detallito bonito que pueden lucir, ¿verdad? Sobre todo las mujeres que somos más curiosas, ¿verdad? Que nos gusta traer ese tipo de accesorios. Pues ahí les recomiendo que vayan. Tienen buen precio, están bonitos los diseños y si quieren alguno a su medida, pues igual que uno que ni mandado a hacer. Exactamente. ¿Verdad? Diseños originales. Y también tenemos artículos de coleccionismo. Es decir, algunas curiosidades que allá de los años pretéritos y todo. Pero ¿sabes qué, Margarita? Tanto en la comunidad como en la librería, tanto en el turismo con sentido, o sea, con sentido cultural, tanto en las conferencias, tanto en el intercambio, no, es decir, no intercambio, en la asesoría jurídica, tenemos una cosa muy especial. Ahí en la comunidad. Ah, claro. Tenemos el corazón abierto y las puertas abiertas de la comunidad. Ese es lo distintivo, ese es lo diferente. Margarita Morales, nuestra compañera que tengo el honor de tener aquí a mi lado, y su servidor José Luis Almanzor, nos caracterizamos por eso. Es malo hablar en primera persona, pero vamos a hacerlo. Y abrimos nuestro corazón, como tenemos abierta nuestra casa, que es la sede de la comunidad Estamos Bien, para todos ustedes. El taller de lectura también. ¿Vale? Bueno, el taller de lectura, que es un sucedáneo de la librería, lo tenemos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y próximamente vamos a implementar, ya que oscurezca un poco más temprano, vamos a hacer un cineclub, cuya primera actividad es precisamente exhibir películas que tuvieran como base una historia extraída de un libro. Sí. Entonces ahí vamos a matar dos pájaros de un tiro. Va a ser el análisis del libro y el análisis contrapunteado con la película. Sí. ¿Verdad? Y tenemos otras actividades en mente, pero por lo pronto ahí estamos en la calle de Encino 1335, Librería Minerva, Fresno, donde encontrarán buenos libros, arte plástico, buena atención, artesanías, artículos de colección. ¿Verdad? Tenemos la sede donde nos reunimos los adultos mayores y tenemos una gran actividad próximamente en diversas facetas de la cultura. Ahí es la comunidad, estamos bien. Por eso estoy muy contento, porque el servir a los demás te da la energía necesaria para vivir bien. Estamos bien. Pero podemos estar mejor, ¿verdad? ¿Qué te parece, Margarita, para darle un pequeño giro aquí a este programa, que hablemos de la historia de Guadalajara, de la historia antigua de Guadalajara un poquito, ¿verdad? Y como te decía al anunciar este menú que estamos siguiendo, pues hay un tema que a mí siempre me apasiona, ¿verdad? A lo mejor porque soy proclive a esos lugares maravillosos que son las cantinas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de las cantinas, de una cantina en especial, Margarita. Tú sabes, y el auditorio debe saberlo también, ¿dónde está situado el templo de la Merced, de Nuestra Señora de las Mercedes, que es uno? Ahí en la calle de Pedro Loza e Hidalgo. Enfrente estaba el viejo palacio del Episcopal. Y luego, pues, enfrente una serie de edificios hermosos, entre ellos el Cine Lux, el Banco de Londres y México, etcétera, que ahora es la Plaza de los Laureles. O Plaza Guadalajara, como le puso... El edificio Hernán, bueno. Y luego la Catedral de Guadalajara con su hermoso atrio. De esos tiempos, o quizá un poquito después, date una cantina que tenía un nombre excepcional. Tú lo dices, para no quitarte la idea. Muy bien. Bueno, esta cantina se llamaba El Infiernito. ¿El Infiernito? Sí, se encontraba en la esquina de la cuadra anexa al mencionado atrio de lo que es el Templo de la Merced. Pues era una cantina, pues ya antigua, ¿verdad? Muy conocida por los tapatíos y sus alrededores. Y pues era un lugar de alguna manera de corrupción e inmoralidad. Entonces, bueno. Así le dicen a la alegría sana, bueno, inmoralidad pues a lo mejor y corrupción. Algunas eran un poquito más pesaditas, ¿no? En cuanto al ambiente. Mira, se servían ahí tés de hojas de naranjo. Sí. Tés de tecitos, pues, de hojas de naranjo y de istafiate y de todas esas. Claro. Con su respectivo piquetón. Eso sí. Y bueno, pues ahí iban las respectivas gentes que le gustaban estar alegres con fiestecitas y reuniones de amigos, ¿no? Bueno, pues ahí. Y bueno, en ese tiempo el encargado del Templo de la Merced era el padre Anguiano y pues él estaba pues muy insatisfecho con ese lugar. Bueno, el padre Anguiano es inolvidable en Guadalajara. Ya en otras ocasiones vamos a retomar ese tema hablando de la vida y milagros del padre Anguiano, que duró años ahí en la Merced. ¿Pero qué me decías? Sí, bueno, entonces el padre Anguiano pues luchó contra todo e inclusive puso dinero y todo pues para cerrar ese lugar. Con los años lo logró hacer, logró quitar ese lugar y él compró esa parte de ese terreno donde después se construyó por completo, como quien dice, el atrio, porque en ese tiempo el atrio de la Merced tenía unas bardas bajas de cantera. Sí, fíjate, en forma de arco invertido. Ajá. De olitas, ¿verdad? Así es. Yo me acuerdo, hay fotografías en ese sentido. Ajá, y cuando ya obtuvo ese terreno, pues prácticamente construyó el atrio completo ya con sus pilares y todo. Y los que están y ahora todavía. Exactamente. Y bueno, todavía aún así las personas, los borrachitos, los que acudían a esas a esa cantina, pues a veces se brincaban en ese tiempo cuando estaban esas bardas que les digo que todavía no estaba construido el atrio y hasta se pasaban a dormir ahí cerca de la puerta del templo, pues era, pues aparte de mal aspecto, pues era incorrecto, ¿no? Irse pero a dormir descansaban. Ahí. Iban pues, a dormir la mona. Exactamente. Como se llamaba. La mona, o sea, la pesadez de la borrachera. Exactamente. Pero cerca pues, de Dios, cerca de la... ¡Gloria! Pues sí, pero pues a veces allá, yo creo que así como en ese estado en que se encontraban estas personas, yo creo que hasta ahí hacían su necesidad. Entonces, pues no es correcto, ¿no? La casa de Dios es la casa de Dios, hay que ser respetada. Bueno, aquí lo importante es que el padre Anguiano logró su su promesa, pues, se puede decir, de tener un atrio completo para un templo y quedó muy bonito, aparte ahorita que todavía se conserva, y pues cerrar ese tipo de cantinas que a veces pues el tipo de ambiente no es muy satisfactorio, sobre todo para las personas que viven en los alrededores. Pues sí, ¿no? Tiene razón. Mira, fue ya fue una cantina conocida, pues aparte muy estaba conocida. En un punto pues céntrico, ¿no? Estaba en un punto céntrico y luego para contrastar le pusieron el nombre de El Infiernito. El Infiernito, sí, pues estaba pesadito ahí el nombre. Merced, y luego el Palacio Episcopal, y luego la Catedral enfrente. Exactamente, entonces no era un lugar digno, y luego ¿no? en la calle de Pedro Loza. Exactamente. Pedro Loza y Pardavé, el que en primer... ese tiempo se llamaba la mejor, a lo mejor cambiaba, ¿no? No, yo creo que ya Pedro no, Loza, ya, ¿no? Ya se llamaba así. Pedro Loza y Pardavé, que fue el primer arzobispo. Sí, sí, porque ya fue así. No el primer obispo, el primer arzobispo de la ciudad de Guadalajara, Pedro Loza y Pardavé. Entonces, bien por el padre Anguiano, que en ese tiempo, bueno, como les comento, luchó, y sobre todo, pues, que ese tipo de lugares, cantinas, pues, que no se encuentran cerca de los templos, ¿no? Porque creo que no es el indicado. Hay un reglamento en que deben estar a determinado número de metros de los templos o de las instituciones educativas y todo aquello. Pero sí, a mí me hubiera gustado estar ahí en el Infiernito, y luego de ahí salir, y irme a confesar a la Merced, y expiar mis culpas, y llegar a mi casa muy a gusto, sin pecado y sin sentimientos de culpa, ahí sí a dormir la mona. Sí, una de las tantas cantinas tapatías de aquellos años que desaparecieron, como tantos cometas. Vamos a tocar en otras ocasiones, ¿sabes qué? Que había cantinas con nombres sensacionales, ¿no? Yo recuerdo uno que me parece así medio grotesco, pero que tiene su valor. La Rata Muerta. Ándale. Y luego otro allá por las calles de Dionisio Rodríguez, Los Verduguillos Matones. No, pues sí, bonitos nombres para los que asistían ahí, ¿no? Cuídense, ¿no? Y ahora pues ya se llaman que La Fuente y que todo eso. Pero esos nombres eran muy bonitos y eran... Vamos a escuchar una buena música, ¿qué te parece? Claro que sí. Vamos a escuchar otra vez a la cantante tapatía Estela Núñez con una canción muy bonita que se llama... ¿Cuál vamos a tener aquí para no confundirme, Pavel? Por Amores Como Tú. ¿No te la sabes? Cántanos un poquito antes. Por Amores Como Tú. Ya no me acuerdo. Vale la pena vivir. Por Amores Como Tú sale el sol cada mañana. Así nada es. Menos. Vamos a escuchar a Estela Núñez. Seguimos aquí en este programa Minerva Estación Abierta. Vamos a tocar otros temas así medios sabrosones. Este programa es para eso, para disfrutarlo. Y vámonos, no se vayan. Estela Núñez con su hermosa voz. Nada más ardiente como el fuego de tu piel, nada más completo que una entrega de los dos, y nada más profundo que tu forma de dar amor, y nada más romántico que una caricia al despertar y la ternura de tu mirada. Nadie antes que tú llenó mis horas de ilusión, nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir, nadie antes que tú encendió en mi corazón la llama de este fuego que se agita sin cesar, se apagaría lejos de ti. Como tú, todo el tiempo es primavera, por amores como tú. nadie antes que tú llenó mis horas de ilusión. Nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir. Nadie antes que tú encendió en mi corazón la llama de este fuego que se agita sin cesar. Se apagaría lejos de ti. Amigos, aquí estamos. Qué bueno que están ustedes allá en este programa Minerva Estación Abierta, escuchando a Estela Núñez, Por Amores Como Tú, Margarita. Así se llama la canción. Por amores como No, hombre, tú. Hasta se me enchina el cuero. Ándale. Me emociona. Sí. Y más aquí que estás tú, ¿cómo ves? No, pues está muy Casi bien. Es una declaración de amor, pues ni sí. modo. Vamos, directa. Vamos a hablar de ese tema, oye, ese tema tan socorrido y tan tergiversado. Para toda la y tan humanos, mal entendido. Importante ¿verdad? El amor, ¿no? El amor, pero más allá, bueno, vamos a generalizar. El amor de pareja, vamos a hablar del amor bueno, de pareja. Bueno, vamos a hablar en el marco que los seres humanos somos puro amor. Amor a la naturaleza, nacimos del amor y estamos para dar amor, tenemos esa gran capacidad, ¿no? Que es la que ha sostenido a la humanidad. Las grandes obras se han hecho por el amor a la humanidad o a la naturaleza o a la divinidad o a la que tú quieras. El motor de la vida humana es el amor. Eso sí, pero qué bien se siente cuando te encuentras el amor, lo que es de pareja, ¿no? Y te encuentras una buena pareja que puedes compartir y ah, no, o sea, lo máximo. O sea, el amor erótico, el amor de pareja, no voy a hablar de exclusivamente del hombre y la mujer, ahí yo respeto cada quien, pero vaya, el amor de pareja, el amor de entre dos, una femenina y otra masculina, que es la que yo conozco muy bien, pues es extraordinario. Es el motor, es el que te levanta el ánimo, el que te equilibra, pero también es necesario educarnos sentimentalmente. Desgraciadamente, hasta hay canciones en ese sentido que se confunde el querer con amar, o la atracción física, o el placer genital con amar. Y el amor es mucho. El amor, incluyendo el más limitado que es entre un hombre y una mujer, es mucho más que eso. Sí. Entonces, el amor es placentero. Pues sobre todo es entregarse, ¿no? Para que la otra persona lo sienta y ser sincero con uno mismo. Tú lo dijiste y en una palabra sintetizaste la esencia del amor. Es entrega. Es entrega hacia los demás. El amor es entrega. Y no nomás entrega en la parte buena, también en los ratos malos, ¿no? Estar ahí presente. Es entrega, simplemente. En general. Simplemente entrega con todas las vicisitudes que puede haber en el transcurso de una vida humana, de una vida en pareja. El amor, cuando se encuentra la espiritualidad del amor y lo físico del amor y el compromiso del amor y lo convencional del amor, que el amor como lo explicamos ahora, no siempre fue así en la historia. Ese es el amor más o menos moderno, ¿no? Que hay exclusividad, que hay una pareja, que hay un proceso, etcétera, etcétera. El amor entre un hombre y una mujer, insisto, pues es lo máximo. Para mí, así como la canción aquella que las horas más felices de mi vida las he pasado cuando estoy enamorado, desde luego, claro, ¿no? Y luego, pues, como tú dices, si te encuentras una persona que se entregue, una persona que sea honesta, una persona que se comprometa en un proyecto de pareja, más allá de vida también, del proyecto, ¿no?, individual, una pareja que se respeten mutuamente, pues ya la tienen hecho. Es muy fácil enunciarlo, ¿verdad? La teoría, el marco teórico. Días, ¿no? Pero es trabajar todos los días. Ya lo dijo Erich Fromm, un sociólogo, no me acuerdo si era alemán, pero era europeo, ya lo dijo, el amor es un arte. Hay un libro, inclusive, el amor es un... Los que tienes el arte de amar, ¿verdad? El arte de amar. Ahí lo tenemos en la librería. Ahí, para que se pongan a leerlo. Ese vamos a leerlo. Entonces, ahí vierte él sabiamente y en una forma muy sencilla, pues elementos básicos del amor de pareja, que son los que estamos diciendo. La afinidad, debe haber una empatía, debe haber caerse bien, de menos, ¿verdad? Y luego el respeto a la individualidad de cada uno de ellos. Y luego el proyecto en común, si hablamos de amor de pareja. No de matrimonio, pero sí de amor de pareja, de una vida en pareja. Entonces debe haber un proyecto común, un proyecto que estén de acuerdo ambos sin que pierdan su propia individualidad. Y luego, pues, una cosa también esencial, que son los ajustes en la vida íntima, en la vida sexual, pues deben ponerse de acuerdo también para no exigir o negar lo que no están de acuerdo, ¿no? Entonces, habiéndolo así, esos cuatro elementos que conforman la plataforma del amor, esas cuatro patas de la mesa que es el amor, pues ya estás del otro lado. Eso sí. Pero bueno, no es fácil alcanzarlo, tenemos imperfecciones, queremos dominar a la otra pareja, también siempre surge ese sentido negativo, que la mujer quiere dominar al hombre y del hombre a la mujer, y entonces en ese momento salen chispas de esa relación, y en vez de desarrollar todas las promesas que se hicieron y todo lo que puede conllevar a una armonía entre dos personas, pues es factor de chocar y de terminar con dos palabras todo un andamiaje, todo un edificio que costó mucho trabajo construirlo. Vamos a abundar en otros programas de ese tema. Qué bueno que lo tocaste. Teníamos planeado arribar a otros temas, pero qué bueno que lo planeaste, que lo señalaste, porque es un tema pues universal y eterno y sabroso. Sí. Y que nos hace soñarnos y todo aquello. El amor, y más el amor entre dos parejas. ¿Estás enamorada tú, Margarita? Yo sí. ¿Y tú, José? Yo Luis también, doña Margarita. Ahí está. Y de usted, para acabar de enamorar. No se crea. De usted estoy enamorado. Entonces, mira, aquí estamos muy a gusto. Por eso estos programas salen también ya. Porque, mira, pues estamos aquí bien a gusto. Y luego aquí, Pavel, nos sirve una chela, los refrigerios y todo. Ah, no, ¿cuál chela? Se llama Corona, la señora. Se llama Corona Extra. Esa. La cerveza campeona. Ándale, ¿verdad? Ya le dimos. Es buena cerveza, ¿eh? En claro. Estados Unidos tiene buena venta. Mucha buena venta. Porque es ligera y es sabrosona. Pero a mí me gusta también la Minerva, fíjate. Sí. La cerveza Minerva. Muy tapatía, ¿no? La cerveza Minerva artesanal. Que por cierto, estaba que por Avenida Vallarta, la fábrica. ¿Dónde la vimos? Ahí estuvo, ahí inició. Ah, muy bien. Ahí inició por... ¿Por dónde la vimos? Sí, por Vallarta, ¿no? Que comentamos eso hace días, ¿no? No era por Por el periférico, ¿no? Por periférico, tiene razón. Bueno, pues estamos aquí parloteando muy a gusto y vamos a escuchar la última canción de Estela Núñez que se llama Te Acuerdas, ¿verdad? Que habla de cuando eran muy pobres, pero se la pasaban bien diariamente. Y ahora que tienen dinero, pues ni se pelan. ¿Ahora nada? ¿Dónde están? Exactamente. Vamos a escuchar esa, Pavel, por favor, antes de despedirnos, no se vayan. Seguimos con Estela Núñez y seguimos pues remarcando el tema del amor. Claro. ¿Verdad? Ándale pues. Gracias, Pavel. ¿Te acuerdas? No había más bien a inventarse una forma de amar. Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero, no se oye un te quiero, ¿qué pasará? ¿Te acuerdas? La cama era vieja, olía tristeza en la vecindad. ¿Te acuerdas? Pasábamos frío, pero nuestros cuerpos se daban calor. Comíamos poco, amábamos mucho, teníamos hambre de amor. ¿A dónde habrán ido las cosas pequeñas y hermosas que no siento hoy? Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero, no se oye un te quiero, ¿qué pasará? Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero, no sé, yo te quiero, ¿qué pasará? Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? ¿Qué tal, amigos? Pues ya despidiéndonos, Margarita, hombre, parece que se fue corriendo. Que volamos. Nos queda un minuto, nos dice Pavel. Pues suficientes, sí, para decir muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos está escuchando directamente o en los podcasts. Muchísimas gracias a ti, desde luego, no, Margarita, gracias, por adornar aquí esta cabina con tu presencia, con tus ojos hermosos. Muchas gracias a Pavel por que nos salió este programa digno, pulcro y hermoso. Y bueno, los esperamos aquí para el próximo jueves, ya saben, a las 7:05 de la tarde, en este programa Minerva Estación Abierta. Y los invitamos a que asistan a todos los eventos allá en Encino número 1335, Colonia del Fresno, la Cold Fresh, que es precisamente la sede de la comunidad Estamos Bien. Me la pasé muy a gusto, te agradezco otra vez. Gracias. Y vámonos a ver el partido Guadalajara-Toluca. Ojalá caigan en las Chivas, ¿verdad? Claro. Hasta luego, el próximo jueves estamos aquí. Minerva, Estación Abierta. Gracias por escucharnos. Este fue su programa Minerva, Estación Abierta. Un programa 100% tapatío. Los esperamos el próximo jueves. Desde Guadalajara, Jalisco, se despiden sus amigos José Luis Almanzor y Margarita Morales. Buenas noches.